Bolo 5. Planeamiento policial. El planeamiento, definición de planeamiento, es un proceso continuo que consiste en la previsión de medidas para cumplir tareas futuras impuestas o deducidas. Comprende el examen sistemático y detallado de todos los aspectos de las operaciones contempladas. Necesidad del planeamiento. Permite a una unidad estar preparada para hacer frente a cualquier situación, así como a sus propios cambios. Confrontar rápida y eficazmente contingencias que surjan de improviso. Racionaliza y tecnifica la labor del comandante y su Estado Mayor. Asegura una eficiente coordinación entre el Estado Mayor y los elementos ejecutivos y de apoyo. Mantiene a los escalones subordinados informados sobre las posibles tareas a cumplir y a los elementos ejecutivos sobre acciones individuales para materializar dichas tareas. Permite establecer la precisión como norma y las medidas que deben dictarse para afrontar una situación. Asignación selectiva y coordinada de funciones a los organismos de asesoramiento. Garantiza la continuidad de esfuerzos y unidad de doctrina. Tipos de planeamiento. Planeamiento concurrente. Consiste en la ejecución simultánea del planeamiento en los diversos escalones, a base de la información del momento de la que se tiene y de la que vayan recibiendo del escalón superior que está obligada a dar a los escalones subordinados a medida que él realiza su propio planeamiento. Ahorra tiempo y ayuda al descubrimiento y a la solución oportuna de los problemas que involucra la operación. Este planeamiento consiste en que cada escalón requiere la coordinación entre los escalones superiores y subordinados se establece mediante conferencias y visitas y ello asegura que no se descuida ningún problema resolviendo rápidamente los que se presentarán. Son muchos los factores que determinan hasta qué grado puede ser concurrente en planeamiento. Entre estos factores se encuentran la distancia que media entre escalones interesados, el tiempo disponible para el planeamiento y las condiciones de seguridad. Planeamiento sucesivo es el que se realiza en forma completa en cada escalón empezando por el más elevado, el cual remite los planes que sirven de base para el planeamiento de los escalones subordinados. Este procedimiento es solo recomendable cuando se dispone de tiempo suficiente y para operaciones lejanas de los escalones más elevados. Consideraciones generales para el planeamiento. Los planes pueden formularse a partir de una directiva para una operación, la misma que debe incluir la misión, los medios disponibles, las limitaciones, las instrucciones especiales que sean necesarias. En este caso, los planes son preparados basándose en la información contenida en la directiva, conforme se recibe de los escalones sucesivos. Luego, cada plan se somete al escalón superior para su aprobación. Coordinación. En la preparación de los planes se asegura la coordinación mediante conferencias y reuniones de Estado Mayor, conferencias de comando con participación de los escalones interesados y por medio de visitas de oficiales de enlace entre las unidades y órganos que intervienen en la conducción de la operación. Programa de planeamiento. El análisis del trabajo a realizarse durante el planeamiento de una operación establecerá tanto las tareas que deberán efectuarse como el orden en que se llevarán a cabo. En el planeamiento operativo se materializa esta acción mediante la formulación de un programa de planeamiento que es un esquema en que se detallan las actividades que es necesario realizar para alcanzar una serie de objetivos y barra o metas de planeamiento en un orden específico y en un tiempo dado. Fases del planeamiento A. Fase preliminar. Antes de la recepción de la directiva y basado en suposiciones lógicas o planes provenientes del escalón superior. Fase inicial. Después de recibir la directiva u orden, se inicia el trabajo basándose en informaciones limitadas y en el concepto inicial del comandante. Esta fase incluirá la preparación de apreciaciones preliminares del Estado Mayor y del comandante y planes provisionales. Apreciaciones definitivas que culminan en la decisión del comandante y concepto de la operación. Fase definitiva. Preparación de proyectos de planes y órdenes para su presentación y aprobación. Publicación del plan aprobado y barra o emisión de órdenes. Ayuda a los escalones subordinados en la formulación y ejecución de sus planes. Secuencia del planeamiento. El comandante y su Estado Mayor no necesitan una misión para iniciar el planeamiento. Empleando el conocimiento general de la situación y una misión supuesta y lógica, Planean mientras esperan una nueva misión. La secuencia del planeamiento es la siguiente. Apreciación para determinar las probables acciones futuras. Analizar las probables acciones futuras para determinar prioridades en el planeamiento. Establecer relaciones entre las probables acciones futuras para deducir una o más misiones. Analizar la misión para determinar las tareas. E. Emitir un concepto inicial. F. Realizar las apreciaciones para establecer formas de acción y elegir la mejor. G. Preparar los planes. H. Realizar ensayos. Organización para el planeamiento. Existen cuatro formas de organización del Estado Mayor para el planeamiento. Empleo de la organización existente sin cambios. El personal encargado del planeamiento permanece en sus puestos habituales y realiza las coordinaciones mediante visitas y comunicaciones escritas. Se emplea para operaciones normales. Creación de una sección permanente de planeamiento. Se crea un órgano para realizar el planeamiento a largo alcance de la unidad. Los demás órganos concentran su atención sobre las operaciones en ejecución. Se emplea cuando las operaciones actuales son intensas y el personal de la sección de operaciones dispone de poco tiempo para el planeamiento, así como también cuando las operaciones en ejecución y las futuras no están estrechamente relacionadas. Empleo de un equipo de planeamiento, que se reúne durante el tiempo necesario para formular un plan particular. Esta forma de empleo a menudo para resolver un problema específico o para proyectar un plan de acción específico. Empleo de una combinación de los métodos anteriores. Se organiza una sección de planeamiento, de tiempo en tiempo, para trabajar en ciertas tareas de planeamiento de interés común. Después de lo cual el personal de planeamiento retorna a sus propias secciones para preparar su parte del plan total de acuerdo con la organización existente. Seguridad durante el planeamiento. La seguridad constituye una condición vital durante el planeamiento de operaciones futuras de largo alcance, a fin de mantener la iniciativa y obtener la sorpresa en las operaciones. Es necesario negar al oponente el conocimiento sobre el lugar, hora, medios a emplear y demás detalles sobre la operación. Debe tomarse en cuenta lo siguiente para una eficiente seguridad. Prever la seguridad del lugar en la que se efectúa el planeamiento. B. El personal que lo llevará a cabo. Documentación referente a la operación proyectada. Medidas sobre manejo de material clasificado. Compartimentación adecuada. Sistemas de identificación de personal autorizado. Registro, distribución y tramitación de los documentos.